vamos a tener presupuesto este año para el desarrollo del Istmo, para mejorar la vía del ferrocarril. Vamos a ampliar los dos puertos, el de Coatzacoalcos y el de Salina Cruz. Se van a modernizar las dos refinerías y van a haber parques industriales para que haya trabajo en el Istmo. Vamos a bajar los impuestos. Todo el Istmo se va a convertir en una zona libre, en una zona franca. ¡Me canso, ganso! Ahí está la intención del gobierno federal en palabras del mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿cómo se va a hacer este proyecto? Esa es la pregunta justamente que le hicimos al antropólogo Alejandro Castaneira Yevén. Alejandro, desde muchos años, ha hecho importantes investigaciones en el Istmo. Aquí viene su respuesta a nuestra pregunta. De lo que se trata el tren transísmico es de, ahora sí que, negar la geografía existente que divide continentalmente esos espacios para conectarlos y convertirlos en un nuevo gran mercado mundial. Se trata de una obra que busca rehabilitar, dicen ellos, alrededor de 300 kilómetros de vía. ¿Qué se está haciendo con esta obra? Si uno observa las manifestaciones de impacto ambiental y la descripción del proyecto, lo que se observa es una obra centrada en las vías. Se está corrigiendo curvas, por un lado, y dos, se está cambiando los durmientes para soportar mayor peso. La obra, por otro lado, no contempla la interacción entre los dos lados de la vía, en el sentido de que los pueblos se han desarrollado de ambos lados de la vía. ¿Qué pasaría si tenemos 100 convoyes o 120 convoyes diarios? Entonces, lo que sigue es un futuro de que, si esto tuviera éxito, de que si empezaran a realizar un negocio, produciría necesariamente un tráfico permanente. No considera túneles de paso de automóviles, no marca allí puentes peatonales, puentes de ganado, no marca allí otra cosa que no sean señales de precaución, lo que conocemos. Peso, vibración, ruido y longitud de los trenes, en ese sentido es una obra de muy mala calidad social.